Yo marcho por aumento salarial. Yo marcho por escuelas en condiciones dignas para enseñar y aprender. Yo marcho, ni un pibe sin comer. Yo marcho para no pagar más impuesto a las ganancias. Yo marcho para defender nuestra jubilación. Yo marcho contra el ajuste y los tarifazos. Yo marcho contra los despidos. Yo marcho por la continuidad de los programas nacionales socioeducativos. Yo marcho. Yo marcho. Por justicia completa para el compañero Carlos Fuente Alba. Yo marcho por el derecho social a la educación. Nosotros marchamos. Por más presupuesto. 10% para educación.